De tu ver, esta noche juntos vamos a volar. Yeah. Volumen a 100, prende el fuego, ahora vive y suéltalo. Yeah. Se moverán 10,000 siluetas bajo la luz. Pero nadie va a importarme si aquí estás tú. Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol. Nada va a impedir que gane tu amor. Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy. No esperes más, no quiero estar perdida en tu mirada. Libre de tus brazos hechizados. Tan solo